Bueno, nosotros estuvimos ahí en la radio esa misma noche y la gente que está en contra del grupo estuvo hablando a la radio insultándonos, que y hasta un policía habló y dijo que lo que estábamos diciendo ahí era puro invento de nosotros y que fuéramos a poner la denuncia para ellos actuar, porque ellos hasta el momento no han hecho nada. No, ni siquiera se han acercado. Es más, ayer como a eso de las 2:30 de la tarde le prendieron fuego a los terrenos de alguno de los compañeros, como a dos terrenos, y el fuego se esparció por otras propiedades de los de apellido Medina, pero sí, el grupo campesino estuvo apagando eso. No sabemos quién fue realmente el que prendió fuego ahí a los terrenos, pero sí, también eso se dio ayer, y a lo mejor ellos mismos están haciendo eso, y vamos a ver cómo está la situación más adelante. Sí, porque a una compañera llamada Ethel también la amenazaron esta noche diciéndole que ella iba a ser la segunda persona que se iba a morir. Entonces ella estaba denunciando eso por la radio, porque si le llega a pasar algo, pues va en contra de ellos, porque ellos fueron los que estuvieron amenazándolo.